Bueno, empecemos ya a ponernos históricos. Hablemos de las estancias sureñas, las estancias que los ganaderos de la provincia de Buenos Aires iban haciendo cada vez más al sur, exponiéndose a los malones a pura guapesa. El sable y la tacuara no están de adorno, nos dice una surera hermosa, Lucía Ceresani, en la huella Rincón de López. Tomasa Coronel. Tomasa Coronel marcaba los pollos cortándoles un dedo. Daba vuelta la tierra de la quinta y desgranaba mazorca de maíz entre las manos, mientras el viento sur le dibujaba un mapa, surco tras surco sobre su cara pampa de alta estirpe. Casi un símbolo, Tomasa Coronel. Pienso que a veces tengo ganas, unas tremendas ganas de atarle un sapo vivo al cuello de mi tierra, para que el viento sur desparrame sus babas y mueran los gusanos que la hieren. Esta es la tierra que existe al sur, bajo la cruz, bajo Tomasa Coronel, que casi no es nadie. ¿Acaso un girasol que a veces pega la cara contra el suelo e ilumina la noche con el querosén de los mecheros? Esta es la tierra que existe al sur, sobre el petróleo. será la huella del pampamama. Huella de cuatro vientos, nadie en la tapa. Mi tierra tiene el sapo de hechicería. Viento cereal y surco, milagrería. Corazón de galope sobre el mar pampa. Toro en el horizonte, luz en la guampa. A la huella un abuelo que fue mestizo. Le quebraron la tierra porque la quiso. Pobrecita mi tierra tan cuatrereada. La cruz del sur te nombre la iluminada. Así voy, así vengo, que soy sureño. Igualito que el aire, no tengo dueño. Ilumino la noche con un mechero, con luz de canto macho por altanero. Nunca bajen la jeta avergonzado. Como los girasoles bien asoleados. Arriba del petróleo mi sur palpita. Maíz, hombre, la pampa, la torcacita. Pobrecita mi tierra tan cuatrereada. La cruz del sur te encienda la llamarada. Huella de cuatro vientos, nadie en la tapa. Mi tierra tiene el sapo de hechicerías. Viento cereal y surcos, milagrerías. Corazón de galope sobre el mar pampa. Tengo dueño, ilumino la noche con un mechero, con luz de canto macho por altanero. Nunca bajé en la jeta avergonzados, como los girasoles bien asoleados, alma del petróleo y surpan. Maíz, hombre, la pampa y la torcacita. Pobrecita mi tierra, tan cuatrereada. La cruz del sur, de hombre, la iluminada. ¡Bien! Todavía estamos en territorio de los blancos, en territorio huinca, y allí se trabajaba duro, eran trabajos rudos, fuertes. Ahora comprenderemos

porque anda muy contenta mi Yaraí, porque eso cupigües rojos va a encontrar. Se hará collares de flores nuevas, mi Yaraí, por eso anda contenta, porque es una buena mujer, mi Yaraí. Se sentará en una piedra, mi Yaraí, a hacer collares, mi Yaraí. Cualquiera sea, va diciendo, mi Yaraí. Recogerá semillas de chacay. Las tomará, mi Yaraí, para verse bonita, mi Yaraí. Se adornará con sus collares. Entonces mirará hacia atrás y tendrá unos aros, aros muy bonitos, de pahuapahuén tendrá mi Yaraí. Muy bonitos, se le ven en sus orejas los aros de mi Yaraí. Bien le lucen. Por eso va diciendo muchas cosas sobre su felicidad, porque bien lo has hecho, porque es una buena mujer, mi Yaraí. Danga tuya lunga mi yaray, dichon talunga de mami alu es puto mi yaray, piti ayun que agualunga mi yaray, piti kume somu elu tashi mi yaray, anu kanna walu kine kuramu nga mi yaray, dichon talu mi yaray, chuchin elu lu pipi elu nga. Chakai nga tuya lunga mi yaray, piti ayun tali mi yaray, udoma mia lu ututu e mi yaray, kavei wanyo kintu nga, ele lua lunga chagwai nga, yume chagwai talunga, papa wanya hele lua lunga chagwai nga mi yaray. Piti kumel kalinga ni pilunumunga ni chaguay mi yaray. Piti kume somunge lutashi mi yaray. Veimunga chuchinge lulu pipinge lunga. Chuchi ayinge lunga pipinge lu mi yaray. Piti kumel kai wanyo kintu nga mi yaray. Veimunga rayen boige tu nga. Aculta lunga ni ruka muka venga mi yaray. Chume chinga hayu kalikidunga. Vembia lunga kavei mi yaray. Piti kumel kali mi yaray. Hayinge lunga mi yaray. Vembi kavei vembia lunga ni ruka kavei nga mi yaray. Venga kume somu ngelu mi yaray. En primer término hemos brindado la letra y luego la canción mapuche Mi Yaraí. Preguntémonos, ¿en qué grado de desarrollo se encontraban estos pueblos primitivos, los pueblos originarios? Bueno, no eran agricultores, eran recolectores y cazadores. ¿Cazadores de qué? Y fundamentalmente de guanacos. Un obispo, Mastei Ferretti, que había sido enviado por el Vaticano, hizo un informe sobre las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entre otras cosas dijo que estaban muy desunidas las provincias del Río de la Plata, pero En una parte del informe dice que por las pampas había una gran cantidad, una enorme cantidad de guanacos. O sea que sabemos que los aborígenes tenían el sustento asegurado con ellos. Ahora, sepamos qué significa puan, porque tal vez los indios a esto le llamaban puan. ¿Qué significa? Lo dice nuestro relator Marco Chacón. Puan, en lengua mapuche, mucho sol o muchos guanacos. Localidad cabecera del partido del mismo nombre, fundada alrededor del fuerte, levantado en 1876 por orden del teniente coronel Salvador Maldonado. Mari, mari, compuche, mari, mari, compuche, hinche, hincha, yucolén, Antoni, Hafkin, Toniel, hinche, hincha, yucolén, Antoni, Hafkin, Toniel, hinche, hincha, yucolén, Lafkin, ni Hafkin, Toniel, hinche, hincha, yucolén, Lafkin, ni Hafkin, Toniel, cani, en quiñengalam, cani, en come, boye. Cani en comengalam, filpule poyen again. Fey meu purgen, fey meu purgen. Fey meu cantugen, fey meu cantugen. Filpulen a hulcantuay, pupichi que chefeula. Filpulen a puruay, pupichi que chefeula. Mari, mari, compuche, mari, mari, compuche. Filpule hulcantuay, pupichi que chefeula. Filpulen a puruay, pupichi que chefeula. Mari, mari, compuche, mari, mari, compuche. Mari, mari, compuche. Duerma, mi niño, duerma, que ahí viene el zorro cantando. Ándate, zorro porquería. Ya durmió mi niño, ya durmió mi niño. ¿Y cuáles son los instrumentos musicales? ¿De qué material se hacen? Antes de entrar en el tema, es necesario hacer una salvedad. Para el pueblo mapuche, a diferencia de las culturas occidentales, la finalidad de los instrumentos musicales no está solo en la música, sino en su cosmovisión, es decir, el mapuche como parte del todo. Por lo tanto, debemos referirnos a ellos como instrumentos ceremoniales mapuches. La música tradicional mapuche es principalmente religiosa. Los mapuches cantan y bailan para honrar a su divinidad, Genechen, en ceremonias de sanación o rogativas. También existen composiciones amorosas. Cantos a la tierra, a la cuna, al hogar. Entendiendo ya este concepto, comenzaremos a analizar cada uno de los instrumentos. Existe una gran diversidad de ellos, por lo que los clasificaremos en aerófonos, cordófonos, idiófonos y membranófonos. En este capítulo nos centraremos en los instrumentos aerófonos. Aerófonos son aquellos que se valen del aire para emitir sonidos. Comenzaremos hablando de la pifulca. O pifilca, que es una flauta vertical, semejante a un silbato, fabricado de madera o piedra. Tiene un orificio por donde se sopla y da un solo tono. Su uso es exclusivo del varón, y se ejecuta únicamente en el marco del guillatún. Otro instrumento de viento es el piroilo o pilolai. O también piroiloi, es un instrumento muy primitivo de madera o piedra. Se utiliza principalmente en fiestas. La trutruca es sin duda uno de los instrumentos más conocidos. Se utiliza como señal a distancia, grito de guerra o acompañamiento en ceremonias. Principalmente en el guillatún, el camaruco, el lonconeo y otras ceremonias religiosas, para lo cual se le coloca junto al regüe o al altar. Se reconocen dos tipos de trutruca. Hay quienes la nombran trutruca antigua, trutruca patagónica o trutruca argentina, y está construida con una barra de quila o coligüe que se corta a lo largo extrayendo la médula leñosa, uniéndose ambas partes, atadas y embutidas en una tripa de caballo. Finalmente se añade un cuerno de vacuno para amplificar el sonido. También se utiliza la fibra del chupón para unir y sellar las dos mitades del coligüe. Y también para construir la corneta, en vez del cuerno de animal. También se conoce la trutruca con forma de corno, o trutruca corta, también conocida como ñolquín trutruca o ñolquín trutruca, la cual se fabrica con los mismos materiales antes señalados, quila y cuerno. El fabricante de la trutruca es conocido como trutruquero. El sonido que emite este instrumento es ronco y gutural, pudiendo emitir tres notas básicas. Este instrumento es soplado por una boquilla al otro extremo del instrumento, o bien por un sacado lateral en el tubo, en el caso de la trutruca traversa. El nombre trutruca proviene del sonido que emite trutru, y ka, que significa repetir el sonido otra vez, el yonkin, similar a la trutruca traversa en su forma. Diferente en la forma de ser tocado, ya que no se sopla sino que se saca aire por el tubo. Por esta característica se le reconoce como un instrumento único en su especie. En la gráfica se muestra la diferencia al soplar la trutruca y el aspirar el aire en el yonkin. Para el mapuche esta acción permite no solo emitir el sonido, además las ceremonias se impregnan del neuen de la naturaleza, pero la desaparición de su materia prima, la ñocha, por la depredación del bosque nativo, y la dificultad de su ejecución están provocando la desaparición de este muy antiguo instrumento, que se caracteriza por emitir sonidos más agudos que la trutruca, y que se utiliza en ceremonias como el guillatún, y danzas como el tregul purrún, o el choike purrún. El kulkul es otro aerófono que se suma a los antes mencionados. En la Pampa y Patagonia se la conoce con dos variaciones, traversa y vertical. Y se obtiene del cuerno de vaca o de un carnero, el cual después de ser cortado se ahueca y se perfora el extremo más delgado para crear una boquilla. La acción de ejecutarlo recibe el nombre de pillantún, voz que se traduce como sobrenaturalizar. El pinculgüe o quina, es un tubo sonoro que se obtiene de la quila o coligüe. Es una flauta traversa mapuche con cuatro orificios de obturación. Tuvo poca difusión debido a la complejidad de su interpretación. Y de esta forma concluimos este primer capítulo de los instrumentos mapuches. Eso es todo por ahora y agradecemos su interés. Te invitamos a suscribirte al canal del Profesor Interactivo. Hatem kaya watsumak na hatem kelata pelag na hatem kelata pelag na hatem wechukai kela hatem wechukai kela hatem ikulei kulei hatem ikulei kulei luke luke lu hatem kelata pelag na hatem hatem kaya watsumak na hatem kelata lap na hatem kelata pelag na hatem. Pero aquí había dos naciones. Estaban los indios y los blancos. ¿Cómo se llamaban unos a otros? ¿Cómo se nombraban? Los salvajes les decían a los indios, y los indios le decían los huincas. Huinca quiere decir blancos, pero blanco estaba usado como un insulto. Fue normal, fue inevitable que hubiera guerra. Ya en los tiempos del virreinato, lógicamente los españoles tenían la posesión de todas esas tierras. Cuando se produce la independencia, los criollos entienden que eso pertenece a las Provincias Unidas. Además, estaban expuestas, muy expuestas, a la apropiación chilena. Una de las naciones indias, los mapuches, tenían un pie en Chile y un pie en Argentina. Estaba muy expuesta. Por otra parte, los ganaderos de la provincia de Buenos Aires empujaban y empujaban hacia el sur. Ya Juan Manuel de Rosas había producido una invasión hasta el Río Negro. De esa campaña, la campaña al desierto, suele hablarse poco. Yo vengo de un lugar desconocido, donde los hielos continentales descienden desde la cordillera y entran a desandar la meseta patagónica. Vengo de Santa Cruz, paisanos, donde el petróleo fluye a flor de tierra y el hombre escarba las entrañas de la misma para extraer el carbón de piedra. Vengo de Santa Cruz, paisanos, donde alguna vez anduvo galopando en la meseta el hombre de la raza ónica en Tehuelche. Vengo de Santa Cruz, que al fin y al cabo, y a pesar de la distancia, también es Argentina. El sol me enseñó la copla secreta del cañadón. La lluvia me dio su nombre, el viento me hizo cantor. Mi raza guanaqueadora trepó por mi corazón. La cordillera que llora me dio el silencio y la voz. Soy de la raza tehuelche, mi ciclo vuelve en carbón. Este canto vendrá alguna vez por las ramas del tiempo a crecer, y sabrán los desiertos que yo he querido volver. He querido volver. Tantos siglos atrás, todo el silencio mío como la tierra, toda la cordillera y el mar celeste para mis pies descalzos sobre las piedras. Tantos siglos atrás, y hoy qué me queda. Algunos pocos ojos, la tarde roja, apenas un pedazo de aquella tierra, rincón de la reserva del Camusuaique, donde se está muriendo mi raza vieja. Este canto vendrá alguna vez por las ramas del tiempo a crecer, y sabrán los desiertos que yo he querido volver. He querido volver. Soy de la raza del sur, de Huelche, de Santa Cruz. Oh, oh, oh. Los blancos siguen empujando, sobre todo impulsados por los ganaderos de la provincia de Buenos Aires. Después de la campaña del desierto de Rosas, viene la campaña del desierto de Roca. Esto es mucho mayor, mucho más imponente, con un ejército enorme, que fatalmente va a ir a terminar con los indios. Ese ejército a veces combate a los indios y a veces compra a algunos caciques. Y también hay caciques que no se dejan corromper, que son bravíos y que presentan batalla y ponen en jaque al ejército. Los blancos instalan fortines, y los fortines eran un antro de sufrimiento para los soldados, según Martín Fierro, y también un antro de corrupción. De todo eso vamos a hablar en futuros episodios. Entonces, profesor, queda mucho para hablar sobre el sur, sobre el desierto. Sí, Juan, habrá otro episodio sobre el desierto. Hasta nuestro próximo episodio. Bien, de este modo nos despedimos hasta un próximo episodio de Historiarte. Danga tu ya lunga mi ya lai di chonta lunga de mami ya lu putu e mi ya lai piti ayun kya wa lunga mi ya lai piti ku me somu nge lu ta shi mi ya lai anu kanna wa lu kinye kuramu nga mi ya lai di chonta lu mi ya lai chuchinye lu lu pipinye lu nga tu ya lunga semilla chakai nga tu ya lunga mi ya rai piti ayun tali mi ya rai udoma mia lu tu tu e mi ya rai tabe wanyo kintu nga ele